Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado por respetarte. Tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo. ¿Quieres saber lo que hago? Controlas mi paso, si veo o no veo, o charlo con alguien. Te juro mi vida, cómo me duele lo mal que me tratas. Yo no sé cuánto soportaré que me trates así. No entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti. No, mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más. No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti y es tuyo mi amor. Con todo mi corazón, para toda la gente de Pupé, aguante Loma. Posi, posi, ¿sabías que la chocha te quiere? ¿Quieres saber lo que hago? Controlas mi paso, si veo o no veo, o charlo con alguien. Te juro mi vida, cómo me duele lo mal que me tratas. No sé cuánto soportaré.